Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hoy nos toca, dolorosamente diría yo, ¿no es cierto?, volver a un tema recurrente en nuestra historia argentina, que es tratar de ver cómo solucionamos un problema realmente grave y que por distintas circunstancias nunca se pudo solucionar definitivamente. Me interesaría recabar un poco, inclusive mirábamos los antecedentes, ¿no? En el año 1936, la ley 12.341, como conocida con la ley Palacio, fue la primera vez que tratamos una ley de emergencia alimentaria o de solución de las personas carenciadas que no podían acceder a tener una vida digna. 1936. Estamos en el 2019 y después de tantas idas y vueltas, es un problema que no pudimos solucionar, o por lo menos nunca pudimos tener una solución de fondo. Creo que en todos estos años hubo muchos procesos como este. Hubo también momentos que me parecieron significativos. En el 2003, me acuerdo, como diputado nacional, voté la ley 25724, donde se creó el Programa Nacional de Nutrición, que justamente todavía hoy está vigente. Siempre tuvo la voluntad de cumplir con la indelegable función del Estado de darle alimentación a todos los ciudadanos y cubrir ese tema tremendo que es la alimentación de la gente. Que en el mundo moderno sabemos que no es simplemente pasar hambre, que es también arruinar una vida para el futuro, porque los que no se alimentan bien nunca van a estar preparados para poder ser parte de este mundo tan competitivo, preparado, intelectualmente distinto, un mundo distinto al que yo particularmente conocí cuando fui joven. Hoy en día la alimentación es mucho más importante que lo que era antes, porque los chicos hoy, mis nietos, juegan menos a la pelota y están todo el día en internet mirando a ver cómo son las películas y uno los quiere sacar de eso y evidentemente tiene que poder convencerlo, no es fácil. Y eso también requiere de que las políticas que elabora el Estado garantice este tipo de situaciones mínimas. Estamos hablando de alimentarnos, ¿no?, de vivir bien. Creo que también hubo momentos importantes de programas que se hicieron políticas de Estado. Creo que en el 2009, cuando votamos la asignación universal por hijo, también se demostró que podía haber políticas de Estado sanas, que no eran competitivas, que no eran clientelistas, que eran para todos, y que los sucesivos gobiernos fueron llevando adelante porque eran políticas buenas. Pero la cuestión es el tema de fondo, ¿no? Nosotros creo que hoy reconocemos en la Cámara que esta ley que estamos tratando nos interpela a todos los que de algún modo tenemos responsabilidades institucionales. No me parece que este sea el ámbito para echarnos la culpa, porque los que tienen hambre siguen estando ahí, más allá de que nosotros hagamos una competencia para ver quién tiene la culpa. El hecho de que la Argentina se encuentre en esta situación es una verdadera tragedia, es una tragedia, porque si nosotros tenemos en cuenta la potencialidad de nuestros recursos naturales, si sabemos la potencialidad que tenemos la suerte de tener como país, especialmente en la producción de alimentos, es realmente una circunstancia trágica. Argentina le da y le vende y proporciona alimento a 400 millones de personas en el mundo. No es nuevo, estos días también los medios lo han dicho y lo han dicho los dirigentes. Y nosotros no sabemos todavía cómo resolver el hambre de 10, 15 millones de argentinos en una Argentina que se degrada permanentemente y donde cíclicamente volvemos a requerir de soluciones mágicas. Yo creo que no hay soluciones mágicas. Como dijo recién Marcelo Fuente, no estamos ante una catástrofe natural. Estamos delante de políticas económicas equivocadas, erradas. Le erramos en cómo administrar el Estado y le erramos en cómo aplicar una política económica que permita que todo esto mejore. Sinceramente, no creo que sea más que eso. Los problemas sociales, más allá de voluntad política, hay que tener dinero para solucionarlos. Y para tener recursos hay que tener políticas económicas acertadas. Porque ya no estamos hablando de que los grandes países del mundo logran políticas acertadas. Estamos viendo toda una Latinoamérica con nuestros vecinos que esos problemas los vienen solucionando sin tener los recursos naturales que tenemos nosotros. Entonces hay una responsabilidad política, política de gestión del Estado y política de dónde es el lugar donde tenemos que poner el cuchillo y profundizar para que esto se solucione. Y yo no digo que sea el dueño de la solución, digo que por lo menos tenemos que admitir dónde está la solución, porque si no pareciera que todo es una cuestión que sale de la nada y sale de un Estado que cambie, que mejore, que tenga voluntad de políticas de Estado, pero que también encontremos los recursos para que eso pueda ser posible. La verdad es que esta ley es un paliativo, no soluciona nada de fondo, ¿no es cierto? Es una ley que no va a solucionar el doloroso problema que tenemos en la Argentina, pero que como siempre vivimos tratando de solucionar de atrás y no nos podemos adelantar a los inconvenientes, entonces evidentemente no deja de ser una solución. Creo que tenemos claro en este Senado que más allá de quién gobierne, la única solución pasa por lograr que la Argentina crezca, que se vuelvan a generar puestos de trabajo, que se levanten las economías regionales, que se desarrolle la actividad productiva, y yo le quiero agregar algo y no quiero que nadie se ofenda, y que se termine la fiesta financiera, porque si nosotros seguimos pensando en el tema de la fiesta financiera y estamos contentos porque la gente gasta poco y pone esa platita en un movimiento donde al final la pierde toda, y que si los hechos demuestran que ya nos pasó muchas veces, que esa gente que la pone ahí mismo un día no la recupera más. Y hace poco estuvimos con aplicar soluciones que realmente, si no las aplicamos, llegábamos a eso. Porque cuando tenemos todo este volumen de masa en el país, donde el tema financiero parece el más significativo, donde muchos se enriquecen con eso mientras los que trabajan se empobrecen, bueno, va a llegar un momento que todo esto, el día que lo tengamos que pagar o renovar, como pasó hace poco, ¿no es cierto?, no se puede hacer y entonces tenemos que volver a la situación de que ver cómo pedimos para que esto no se salga de cauce definitivamente. Y nadie quiere que se salga de cauce, porque si se sale de cauce, la situación que hoy vivimos va a empeorar tremendamente. Y cuando el país quiebra o cae en una crisis profunda, los que más sufren son los que menos tienen, ya lo sabemos, ¿no es cierto? No hace falta que repitamos lo mismo. Yo creo que hay una política económica errática. Hay una política económica que no logramos saber para dónde va. Empezamos diciendo que la solución de este país era eliminando los subsidios y poniendo las tarifas del primer mundo. Pero la verdad que cada día que pasa, ya ni siquiera el gobierno puede sostener esa política. Miren lo que pasó hace 10, 15 minutos. Congelamos los combustibles y recién los aumentamos el 4%. Hace 3 días teníamos otra política. Antes creíamos, ¿no es cierto?, que esto iba a solucionar las cosas. Y ahora resulta que tenemos que bajar el IVA, hacer esto, poner lo otro, volver. Y la gente es más simple que nosotros. Trabajamos mucho tiempo para decir a la gente que los países del primer mundo, ¿no es cierto?, no requieren de subsidios. Ellos también tienen subsidios, lo que pasa es que lo aplican coherentemente en una política que sirve para crecer. Porque ustedes miren, yo el otro día fui al supermercado y que pesaba la verdura, que siempre me cuesta, ¿no es cierto?, ponerle la zanahoria, dividirla, entonces siempre me ayuda y lo pone. Y me dice, bueno, Carlos, qué mal que vamos, ¿no? Bueno, sí, uno siempre trata de tener una visión positiva. Lo que pasa es que, está bien, sabes que yo no soy de este gobierno, pero tenemos que tener la expectativa que vamos a mejorar. Porque, ¿sabes qué pasa, Carlos? Hay una cosa que yo no entiendo. En el gobierno anterior estaba todo mal porque a nosotros los ciudadanos nos subsidiaban. Yo pagaba 10 veces menos lo que pagaba de gas, 10 veces menos lo que pagaba de luz. Los servicios no eran buenos, pero yo pagaba poco. Ahora resulta que hace 3 años lo estoy pagando yo, no lo pagan más las empresas, no lo pago yo. Estamos peor que antes. Entonces, ¿cómo puede ser que yo durante 3 años tuve que poner tanta plata para que me digan que con este sistema iba a tener mejor servicio? No solamente que no tengo mejor, es igual que antes, pero veo que yo no lo puedo pagar más y otro se enriquece. Yo no sé si la solución es el subsidio, sí o no. Lo que digo es que si las políticas económicas son erráticas, evidentemente va a ser muy difícil que la gente entienda. No entiende lo que hacemos. Y ese es un tema que me parece, ¿no es cierto?, que lo tenemos que profundizar en serio. Porque más allá de las elecciones, ¿no es cierto?, y más allá de quién le toque gobernar el 11 de diciembre, este gobierno sigue hasta el 11 de diciembre seguro. Bueno, y después nos puede tocar a nosotros si ganamos, nadie ganó acá todavía. Pero a mí me gusta hablar de hoy. ¿Qué vamos a hacer de acá al 11 de diciembre? Y bueno, si la gente los elige, seguramente le propondrán qué van a hacer después. Porque estos tiempos que se nos vienen adelante se van a complicar. Se van a complicar, se van a complicar cada vez más. Y no es que uno quiera ser negativo, es que vemos que ese es el curso de las cosas. Yo quiero hacer un párrafo sobre esta situación que tenemos y también quiero hacer un párrafo de la relación nación-provincias. Porque me parece que tenemos que hablar con justicia, porque si no pareciera que acá todos hacemos el mismo esfuerzo y ponemos la misma voluntad. Acá hay un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Está desde su fundación cofinanciado entre la nación y las provincias. Pero nosotros hablamos con los gobernadores y eso no existe más. Los recursos que destina el gobierno nacional a ese plan son los mismos de siempre, no fueron actualizados y en muchos casos son congelados. Y las provincias han tenido que asumir de su propia crisis y de su propia tragedia poner los recursos para que en el interior del país eso no pase. Y no es una cosa que uno la dice por política, la dice porque es la verdad. Miren, yo les voy a dar algunos pequeños datos. No tenemos ninguna duda que el aporte de la nación ha disminuido fuertemente en relación al esfuerzo que ponen las provincias. Yo vivo en la provincia de Córdoba. Este año la provincia puso en programas alimentarios 5.500 millones de pesos. 50% más que lo que pusimos el año pasado. No tenemos 50% más de recaudación, al contrario. Tenemos una recaudación que se está cayendo a pedazos. Durante los primeros meses fue sostenible, pero resulta que ahora esto se viene cayendo diariamente y ya dentro de poco vamos a ver cómo podemos bancar esto y si le vamos a pagar a los empleados. Este es un país en crisis. Por lo tanto, hay que tomar políticas activas inmediatas para ver si solo se soluciona. Mire, el otro día lo escuchaba el ministro tucumano, Celedín, el ministro tucumano de Acción Social, decía que el refuerzo del actual presupuesto provincial es de más 400 millones de pesos en las partidas sociales. Pusieron 4.000 millones de pesos en asistencia de alimentos y que hoy recibe mucho menos que lo que recibían hace un año. En San Juan, no puede decir a Cabuñac, ¿no es cierto?, la Dirección de Políticas Alimentarias especificó que hasta el 2015 el 100% de los aportes para comedores los hacía el Estado Nacional. Hoy el Estado Nacional hace el 40% de esos aportes. Pero estamos en crisis, entonces nada alcanza. La ministra Pampiana mostró que el plan cofinanciado en el 2016, la Nación aportó el 30.9% del destino a actividad social de la provincia de La Pampa. Hoy el número es del 18%. No es compartido el esfuerzo. Esta ley no lo prevé y está bien, pero tiene que haber responsabilidad para que encima que un país se caiga, no se empiecen a caer las provincias todos los días. La situación está muy mal. El convenio de Tierra del Fuego con la Nación venció. La gobernadora creó un programa, lo paga ella. ¿Saben cuándo venció? En el 2018. Hace un año y pico que tiene un convenio vencido. El gobierno nacional no aportó más un peso. Bueno, estas cosas me parece que hay que mirarlas a fondo. Y me parece que este Congreso de la Nación tiene que decirlas para ver de qué modo se aportan soluciones. porque si no parece que el esfuerzo es de todos igual, y no es de todos igual. Hoy estamos en una situación de emergencia. Sabemos que muchas familias no comen. Aumentó exponencialmente la demanda en los comedores, en los merenderos, en los comedores escolares. En Córdoba le damos de comer todos los días a 250.000 chicos, el 30% más que el año pasado. ¿Ustedes creen que a los papás les gusta que los chicos coman en la escuela? Todos sabemos que la mamá, el mejor lugar donde puede comer, en la casa, porque ella le va a hacer la comida. Esto es un análisis sincero, claro y real del estado en que estamos. Ahora, vamos a la ley. Por último, a ver, hubo siempre en Argentina todo lo criticamos, hasta Messi lo criticamos, ¿no? Siempre tenemos problemas con todo, que las organizaciones sociales, que es Blanc, que Pedro, que el otro, que... A ver, esta ley venzaba en diciembre. ¿Y saben por qué hubo todo este movimiento para adelantarla? Además, porque hay angustia. Porque la gente que está al frente de un comedor, y yo no sé si todos han tenido la oportunidad de ser parte de un comedor comunitario, donde las familias que trabajan lo hacen gratis para ayudar a los vecinos, y todos tenemos miles y miles de comedores comunitarios en este país. La angustia es tan grande que todos están preocupados para ver si sigue la emergencia. Y entonces a mí me pareció muy positivo que votemos esta ley, porque evidentemente, más allá de quién gobierne después de diciembre, a fin de año la realidad de este país no va a ser distinta. Podríamos apostar y levantar la mano y ponernos todos de acuerdo que si es igual nos podemos sentir muy conformes. La crisis va avanzando. Escuché algunas críticas de que las organizaciones sociales llevan más plata. A ver, las organizaciones sociales están al frente de estos problemas de la gente y tienen una misión social. Y evidentemente, en un país que sufre la devaluación que sufre, no pueden tener los mismos recursos que tenían el año pasado ni el anterior. Es lógico y es razonable también que un país en esta emergencia disponga de más recursos para atender a más gente. Mire, señora presidenta, muchas veces en este Senado he escuchado conceptos complicados. Hoy, por suerte, creo que todos sintonizamos la misma onda. Todos creo que tenemos claro de que a los pobres no les gusta ser pobres, que a los desempleados no les gusta no tener trabajo. Yo no creo en eso de que el argentino no tiene ganas de laburar o de que, ¿no es cierto?, todos lo hacemos facilista. No, es mentira. Hay millones de manos para trabajar, lo que no hay es trabajo. Y esa es una responsabilidad del Estado, nosotros la tenemos que llevar adelante. Como también creo que en esta Argentina, la gran Argentina productora de alimentos del mundo, a nadie le va a gustar no tener un plato de comida en su casa. Entonces me parece que esta situación la tenemos que afrontar todos, con unidad, con criterio. Hoy el Senado creo que dio una demostración de eso, donde cada uno dijo lo que pensaba, pero todos tratamos de empujar para el mismo lado. Y si no nos juntamos todos, si no trabajamos, si no nos ponemos al lado de la gente, ¿no es cierto?, la situación va a ser mucho, pero mucho más compleja. Por eso me parece que acá las soluciones las tiene que dar el que gobierna, teniendo políticas económicas adecuadas, pero como estamos en crisis, todos tenemos que poner el hombro para que la gente coma. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.